anunciado en los títulos de inicio de Modo Verona aquí en Radio de la Sierra 89.1, tiene que ver con que ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante y todos los ediles aprobaron el dictamen de Comisión de Transporte con un nuevo aumento del servicio de taxis, con la particularidad de la tarifa diferencial nocturna. Vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Transporte, el concejal Cristian Cisneros. Cristian, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo andas, Walter? Y saludos a toda la audiencia, gracias por el llamado. Por favor, gracias por atender. Bueno, ¿es así, Cristian? Sí, nosotros tuvimos la visita de los taxistas en el mes de enero, en el cual, bueno, viste que surgieron en Tandil, bueno, algunos inconvenientes en servicios nocturnos, de que no hay mucho. A veces cuando uno quiere llamar un remiso, un taxi, tenemos dificultades de servicio. Sí, demoras. Bueno, hemos hablado en este sentido, hemos abordado con muchos taxistas y también con muchas agencias de remises. Ellos dicen que tienen la misma cantidad de antes, quizás también ha crecido la población y la demanda, más también con el alcohol cero. Entonces, bueno, también hay una cantidad de licencias por otorgar, y lo que nos plantean los mismos taxistas es un modo de incentivo, pero aparte sabemos que no es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche, muchos lo toman como estar de guardia, es mucho más conveniente para la vida estar de día trabajando, así que, bueno, lo que plantean ellos era un 20% de aumento en el incentivo de la tarifa nocturna. A lo que lo consultamos a los bloques tanto del PRO como del justicialismo, y bueno, lo consultamos entre los concejales de nuestro bloque y todos estuvimos de acuerdo que es más dificultoso la noche desempeñar la tarea, así que bueno, en otras ciudades existe la figura, en Capital, en Mar del Plata, así que bueno, esto no queremos que vaya en detrimento del usuario cotidiano del taxi, sino como incentivo para que a la noche haya más servicio. Sí, básicamente, a ver, esto de la experiencia, ¿no?, que uno transita en la ciudad, Cristian, a mí me parece que hay lugares que son específicos. Digo, tener una parada de taxis, con taxis, a las 2 de la mañana en el centro, no sé si tiene mucho sentido. Ahora, uno piensa en el Hospital Santa Marina, piensa en la terminal, ¿sí? Cuando llegan los micros, sí o sí tenés que ir a un remis. Sí o sí, no hay otra porque no hay taxi. Bueno, nosotros en este sentido hemos realizado el relevamiento, tenemos por otorgar licencia, el Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Tránsito, hemos comunicado con Walter Villarroel y nos ha confirmado que activos a la noche hay alrededor de 30 taxis. Pero sí, los taxistas, a diferencia de los remises, lo que tienen es que andan por las calles, uno lo puede parar. Y hay muchos en el casino de Tandil, porque es donde lleva la población misma la utilización de los mismos. Hay algunos en el hospital, como decía vos, y hay otros en la terminal. Esas son las tres zonas principales de taxis a la noche. Y otra cosa que nos plantearon claramente era el costo de recambio de los mismos. Ahí el justicialismo presentó un proyecto, veremos cómo lo abordamos, en el cual se propone bajar los requerimientos de la antigüedad de los autos para habilitarlo y para funcionar. Eso es otra de las cosas que nos han planteado ellos. Los costos hoy en día están carísimos, tanto para recambiar autos como para recambiar cualquier insumo de ellos, principalmente con el inconveniente que tuvimos con las gomas. Entonces, es como que cuidan mucho en su auto, su modo de vida. Muchos son jubilados, a diferencia de los taxis, digamos, de los remises, que quizás sea gente de población activa, los taxis, hay algunos jubilados que con su jubilación, o algunos que han despedido y se han quedado sin actividad en el privado y con la indemnización pueden comprar un auto y dedicarse a eso, entonces lo cuida mucho y más a la noche. Entonces, bueno, uno plantearon esta cuestión de incentivo que nosotros consideramos que estaba bien y que quizás puede incentivar para ver algún servicio más a la noche. Cristian, Gabriela lo saluda, sí. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Le hago una consulta a Cristian, porque un poco lo que recibimos del mensaje de la gente es que hay mucha gente que, a pesar de que no es claramente un gran número, pero hay gente que anda de noche por tareas que terminan tarde o demás, o por salidas, sobre todo el fin de semana, y la gente que se queja un poco porque, bueno, obviamente colectivos no andan de noche, Remises imposible porque a veces no ni siquiera hay en los más conocidos, por decirlo, ¿no? Hay algunos, dos o tres, que uno ya lo tiene identificado, que andan de noche, no son muchos. Taxis dice que no ven gente circulando, ¿no? O sea, había que, te tuvo que volver a la casa una persona que habla a las 2:30 de la mañana. Yo consulto, tal vez esto no se podría arreglar, sobre todo en el caso específico del taxi, ¿no? Que sacando las paradas de taxi, no hay forma de saber por dónde están. ¿No se podría aceitar un poquito más lo comunicacional en cuanto a los lugares? Tal vez una app para que la gente lo pueda ubicar donde están los taxis. No sé, invertir en alguna posibilidad para que la gente sepa por dónde encontrar el taxi seguro, porque es imposible saber por dónde. Bueno, varias cosas para abordar con este sentido. Se estuvo hablando mucho de aplicaciones, viste, las modernas, las que se pueden, que están en Capital o en otros lados, que bueno, que hubo muchísimos inconvenientes en el verano en Mar del Plata, porque todo el mundo le ve el lado bueno, pero el lado malo no lo hablan, que es en detrimento a la gente que apuesta y ha apostado, como decía yo, a algún desempleado, que con su indemnización pudo comprarse el auto y está trabajando. Digamos, son todos tandilenses y los conocemos, nosotros en ese sentido, en el Consejo Deliberante, hemos sancionado normas que establecen las reglas claras de juego para que vengan Cabify, Uber o cualquiera de esas plataformas, que van a tener que establecerse como cualquier agencia de remis, con representantes, con un local comercial, en el cual uno pueda referirse, principalmente también para seguridad de los tandilenses, porque sucede algo con algún pasajero y a quien le reclamamos. Eso por un lado, que hubo muchísimo inconveniente en Mar del Plata, los taxistas le protestaron al intendente Montenegro, hubo inconvenientes en la ruta 2 que cortaron, muchísimos problemas. Por otro lado, estuvimos hablando con los taxistas en el sentido de poder desarrollar alguna aplicación. Bueno, ellos proponían que la puedan llegar a tener en el teléfono, que nosotros también hablamos de poder tener en el auto, bueno, pero vamos a avanzar en el transcurso del año en este sentido. Vamos a ver cómo podemos desarrollarlo, sabiendo que tenemos algunas empresas de software muy importantes en Tandil. Bueno, veremos cómo lo podemos articular en ese sentido. Eso es una de las demandas. Por otro lado, lo voy a citar porque sí estuve reunido en el verano. Por eso les agradezco la oportunidad para poder charlar y hablar con la gente. Yo estuve reunido con la gente de Remis Salas y de Remis Tandil. Ellos nos dicen que tienen muchos autos que funcionan a la noche. Pasa que funcionan específicamente también, hoy no se hablan tanto de los llamados, uno los llama y hay una demora, tienen plataformas digitales propias, tienen carteras electrónicas propias de pago. Yo voy a hablar de estas dos agencias que fueron las que específicamente se acercaron, hablamos, y dicen que tienen alrededor de más de 100 autos a la noche. Y que sí, tienen mucho trabajo, pero que no es la demora que todos dicen. Esto dicho por ellos, yo no lo puedo comprobar, yo también he llamado, lo uso, y hay demoras, pero creo que están vías de soluciones, ellos estaban incorporando autos, iban a incorporar mucho más al servicio nocturno, por eso digo, creemos que lejos de ir en detrimento de la gente, esta medida de la utilización del taxi nocturno puede incentivar a muchos a tener la tarifa nocturna y a tener una recompensa por el desempeño en este sentido. Bueno, vamos a ver cómo podemos articular con los taxis este sentido de aplicación, pero el incentivo del 20% más a la noche creo que va a poder mejorar un poco que tengamos más autos en la noche. ¿Cuántos autos aproximadamente hay por la noche trabajando, Cristian? 30. Nosotros tenemos activos, son en la municipalidad 160 licencias y tenemos 30 en la noche nada más. Yo lo que creo, sé que es complicado, lo que voy a decir, pero yo creo que hay que atrasar el horario nocturno. ¿A qué me refiero? No que el último colectivo salga a las 10 de la noche. Ya la ciudad ha crecido, como decía bien Gabriela, hay mucha gente trabajando de noche. Pensemos, no sé, en una enfermera, ¿sí? Que sale del sanatorio, del hospital, a las 12 de la noche. No tiene otra forma, o se va caminando, o la pasa alguien a buscar, o se tiene que tomar un remis. No hay otra forma, digo, inmediata. Yo creo que tenemos que ir pensando en atrasar el tema de los colectivos, sobre todo que ya no salgan a las 10, sino que el último sea a las 12. Pero sé, Cristian, que es complicada la situación. Bueno, Mira, lo que nosotros pusimos en el último pliego es que nosotros vamos a tener horarios nocturnos a las 22, a las 22:30 y a las 23 horas. Eso ya está, toda la parte de la firma de contrato nuevo, de la nueva concesión de colectivo, va a estar. También seamos, digamos, sinceros que la tasa de uso frecuente no es la misma en horario pico que a las 12 horas, como claro. proponés. Está bien, claro. Esto abriría otro debate, claro. en el cual deberíamos discutir el costo y la rentabilidad claro. de los vehículos. Es un equilibrio bastante complejo de llevar, sobre todo, ahora yo me enteré que en Cava y en Conurbano van a establecer una fórmula polinómica de aumento mensual a través del INDEC. No es menor eso, en ese sentido nosotros manejamos los aumentos tarifarios, readecuaciones a través de la inflación, a través de la política. Uh-huh. Y ningún político quiere levantar las manos después para readecuar la tarifa, sí para poner servicio, sí para agrandar kilómetros, sí para poner y tener condiciones, pues lo sabemos, pero después ¿cuánto cobramos? Porque ¿cuántas personas irían a la noche en el transporte público para hacer? Entonces es bastante más complejo esa cuestión de agregar y después de trasladar el costo al usuario. El usuario cotidiano y colectivo sufre aumentos cotidianos en todo sentido, en los alimentos, en los alquileres, en el dólar, en la vivienda. Trasladar ese costo me parece que es excesivo. Y el análisis del usuario en Tandil, bueno, lo debemos hacer. Nosotros sí convenimos que hasta las 23 horas uh-huh. era un horario adecuado. Acá tuvimos una discusión con las distintas fuerzas políticas que piden, pero después a la hora de apoyar una readecuación para que no se caiga el transporte, no lo apoyan. Claro. Por eso, la cuestión de responsabilidades, de equilibrio, claro. en el sentido de compensación. Ni siquiera nosotros estábamos pensando... Porque lo que hicimos el año pasado fue una readecuación a través de la inflación misma que tiene el gobierno nacional. Claro. Eso fue el criterio que tuvimos en el Consejo Deliberante. Y asimismo, eso no lo apoyaron. Uh-huh. Entonces, imagínate, si llegamos a incorporar más líneas de micro que no tengan la misma rentabilidad que una hora pico, uh-huh. eso es costo todo para el usuario. Es más complejo lo que parece en ese sentido. Por eso te dije... Es cierto. Claro, por eso te dije de entrada, sé que es complejo. Uh-huh. Sé que es complejo. Digo, porque también... A ver... Hay que evaluar por ahí a un usuario, voy a decir, la tarifa nocturna de colectivo te sale 200 pesos en lugar de 100. 200. ¿Qué preferís, pagar 200 un boleto de colectivo o 800 un remis? Entonces ahí empieza la discusión, cómo llevarlo, si alcanzan esos 200 para las empresas. Bueno, lo que vos estás manifestando, Cristian, que es un tema de análisis, de discusión, ¿no? Sí, una variable más que pedimos todos los concejales y hemos votado por unanimidad es la equidad en los subsidios que recibimos en el interior. Claro. Sabemos que el 80% de los subsidios de transporte quedan en el AMBA y aquí no. Entonces quizás no sean 200 pesos, porque quizás 200 pesos hoy en día es un café. Claro. Sí. Quizás no sean 200 pesos para esa tasa de usuario, sino corto. Que sea bastante más. Y cuando lo trasladas a un usuario, eso tampoco es agradable o valedero. Diciendo, bueno, la verdad que de día me cobran 100 pesos, pero a la noche 400, 300, no sé, o la fórmula que se proponga, es más complejo. Pero viendo el esquema, y si realmente existen esas necesidades, se podrá avanzar. El pliego está para modificarse, según los criterios que tenga el Consejo Deliberante. Bueno, hemos trabajado mucho y te agradezco la oportunidad de también poder comentar a la gente en todo lo que hemos comentado, de lo que hemos trabajado acerca de remis, de taxis. La verdad que estamos en contacto constantemente con las agencias y con los autos, así que te agradezco la oportunidad de poder comentar. No, por favor. Me parece lo único, te voy a corregir en algo, o por lo menos para que lo pienses, o si nos querés invitar a un café a todos... Me parece que los 200 pesos de un café te quedaste muy corto. Sí, perdón. No. Me parece que te va a salir más caro. No, está bien, perdón. Yo disculpa en ese sentido. La verdad que la realidad, yo deseo lo mejor, sacando las cuestiones partidarias, yo deseo que realmente se encuentre un rumbo económico porque no tenemos certezas. Y nos lleva a discusiones sin sentido que lo único que hace es preocupar más a la gente. Entonces, los parámetros, vuelvo a decir, yo llevo adelante con la presidencia de la Comisión de Transporte Y nosotros teníamos que tener un sentido y un criterio establecido. ¿Es político? Sí. Bueno, ¿qué criterio vamos a tener? Bueno, lo que convenimos el año pasado fue solamente aumentar según el índice de... Fíjate, no consideramos los insumos, que las ruedas faltaron durante muchísimo tiempo, y los transportistas esto lo saben, porque tampoco el usuario... Es un usuario con un sueldo resentido en el sentido de la actualización de precios. Entonces no podíamos aumentar, y también en el sentido de la oportunidad de poder readecuar. No lo podemos hacer a principio de ese, que los sueldos todavía no han aumentado. Entonces es... pero tampoco lo han acompañado, y esto no lo sé por qué, porque hay un sentido de responsabilidad en el transporte público de pasajeros. Yo siempre pido que revean esa situación, porque no es a un gobierno o a unos concejales de una fuerza que le dicen que no. Nosotros pensamos en el transporte público de Tandil, y no ahora, de hace muchísimos años. El transporte tiene muchísima tradición en Tandil, es uno de los más complejos del interior del país. Tenemos 90 micros, muchísimos kilómetros para recorrer. Hemos readecuado ahora, pero ya de por sí son largos los recorridos de cada una de las líneas, que comienzan algunos en el campus universitario y terminan en Cerro Leones. Miren la cantidad de kilómetros que tiene que hacer línea. Vamos readecuándolo a medida que lo vamos charlando. No somos cerrados ni obtusos, sino que hemos construido, y este último pliego ha salido por unanimidad, lo que estamos contentos, pero a la vez requiere actualización constante porque también ha crecido muchísimo. Claro. ¿Cuándo se aplica el aumento de taxis? ¿A partir de cuándo? No, el aumento, bueno, una reeducación que pidieron los taxistas. Nosotros tenemos un mecanismo que es una publicación por registro de oposición. Nosotros debemos publicar los precios actualmente como están y actualmente como se actualizaría para poder hacerlo. Bueno, si nadie se opone a ese registro de oposición, nosotros procedemos en el Consejo Deliberante a su aprobación. Porque significa que ninguno de los taxistas tuvo desacuerdo. Si alguien está en desacuerdo, tenemos un periodo de consideración para que lo reconsidere, porque quizás comprenda que va en detrimento de su tarea. Entonces, debemos hacer ese procedimiento. Bueno, posterior a los 15 días de publicación, nosotros lo probaremos. Bien, bien. Ayer en la sesión se trató algún otro tema en cuanto al transporte. La aprobación de la adjudicación, de la apertura de sobres del transporte, bien. En el cual nosotros tenemos una consideración para hacer. Ahí el Departamento Ejecutivo recibió una negativa para la implementación del abono de transporte Tandil. De hecho, para explicarle a la gente qué significa el abono de transporte Tandil, es una modalidad comercial que hemos incluido en el último pliego de transporte, en el cual contemplaba el usuario común, que no estaba en ningún atributo a nivel nacional o local del transporte público. ¿Cuáles son los atributos? Estudiante universitario, jubilado, veterano de guerra, estudiante que van de modo gratuito a través del pase, bueno, los estudiantes universitarios que van a tener ahora la totalidad de 45 viajes por la SUBE. Pero había muchísimos comerciantes, obreros, docentes que cotidianamente utilizan el transporte público de pasajeros, y nosotros hemos pensado en esa figura comercial. ¿Para qué? Para que con un abono a principio de mes puedan sacar, el abono era 35 pasajes, hoy está casi 100 pesos, era 3.500 pesos, puedan sacar su abono y viajar todo el mes de manera ilimitada. Habíamos pensado en esa figura que nos parecía comercialmente muy atractiva para incentivar el transporte, para dejar los autos en la casa, que todo lo que conlleva esa cuestión. Bueno, se nos ha contestado a nivel nacional que eso no puede incluirse, básicamente por dos o tres puntos. Uno es que la tarjeta es a nivel nacional y no es solamente en Tandil. Claro. Entonces se puede utilizar en Bariloche, en Buenos Aires o en Mar del Plata, y ese atributo les quedaría a los tandilenses, se va a utilizar en otro lado y eso no puede. Entonces, lo que nosotros pedimos de la municipalidad es, bueno, la convivencia entre el sistema actual de Sumo y la SUBE. Y nos dijeron que no, que también eran incompatibles. Durante 120 días no se va a poder, va a ser el máximo tope que van a poder convivir las dos máquinas. Y lo tercero es que también pedíamos, como el actual boleto obrero, lo puedan dar las empresas y ya tengan, no sé, una especie de carnet o algo distintivo en el cual puedan subirse a colectivo. Nos dijeron que no, que la recaudación tiene que ir toda por la SUBE, porque si no se vería resentido el sistema. Así que, bueno, con esos argumentos no se puede establecer ni se va a poder empezar con este abono estandil que habíamos aprobado por unanimidad, y que redundaba en un beneficio para miles de tandilenses. Uh-huh. Y vuelvo a decir, no están dentro de estos atributos. Los atributos son bárbaros para la gente y lo están esperando desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, hay cierta cantidad de población que queda fuera, que es el usuario cotidiano del colectivo. Claro, así que lo que hicimos fue una reunión en la cual informamos a la Cámara de Transporte y también nos comprometimos todos los bloques a seguir ideando y seguir peleando por esta figura comercial que va a ser muy importante. Seguro. Bien, Cristian, queríamos conocer un poco más, linda charla, digo, para sacarnos dudas y demás acerca de, sobre todo, el tema del aumento de los taxis y del transporte en general en la ciudad de Tandil. Te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo y que tengas buena mañana. Un abrazo y bueno, la próxima vez invito a los mates, lo del café. No sé qué te conviene. Mucho mejor. Cristian, bueno, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.